¿Alguna vez te has puesto a pensar en cómo dos mundos aparentemente tan distintos como la filosofía y la física pudieran llegar a unirse en la mente de un genio como Albert Einstein? Y es que nada más y nada menos, Einstein confesó creer en el Dios de Spinoza. Lo que es realmente fascinante, ¿no? Esa conexión tan inesperada. Un científico de la talla de Einstein encontrando resonancia en las ideas de un filósofo del siglo XVII. Sí, sí. Y en eso es en lo que nos vamos a sumergir hoy, en esta exploración a fondo. En la idea de Dios que tenía Spinoza y por qué. ¿Por qué le pareció tan interesante a una mente científica como la de Einstein? Y para esta inmersión profunda vamos a contar con varios documentos que hemos estado revisando. Extractos de Dios de Spinoza. El panteísmo y su impacto en la religión. Un resumen titulado simplemente El Dios de Spinoza. Y un artículo académico, este ya más denso, Spinoza on God, Affects on the Nature of Sorrow, de la Florida Philosophical Review. ¿Y cuál es nuestra misión en esta inmersión? Pues desentrañar esa idea revolucionaria que Spinoza tenía de Dios. Una idea que, como veremos, se aleja bastante de las visiones religiosas tradicionales y cómo se relaciona con el concepto de panteísmo. Un viaje apasionante. Totalmente. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Quién fue este Baruch Spinoza? Bueno, Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en una familia judía portuguesa que había huido de Inquisición española. Recibió una educación religiosa, pero su pensamiento también estuvo muy influenciado por figuras clave del racionalismo y de otras corrientes filosóficas como Descartes, Leibniz, Maquiavelo, Hobbes, incluso el estoicismo. Menuda mezcla. Un cóctel de influencias. Y de esa mezcla, claro, surgieron algunas ideas que fueron, digamos, bastante disruptivas para su época. ¿Qué hizo que su pensamiento fuera tan, tan diferente? Bueno, entre sus contribuciones más destacadas está su rechazo a la idea de un Dios trascendente, separado del mundo. También negaba la inmortalidad del alma individual y tenía una interpretación no literal de la ley mosaica. Estas ideas, que realmente sacudieron los cimientos del pensamiento religioso tradicional, las desarrolló principalmente en su obra más importante, la ética. Claro, en esa ética, donde encontramos esa idea, esa revolucionaria idea de Dios, ¿cuál era ese concepto central que lo diferenciaba tanto de lo que se creía en ese momento? Bueno, la piedra angular de la filosofía de Spinoza es que Dios no es un creador externo a nuestro mundo. No es como un relojero que hace un reloj y luego lo deja funcionar solo. Para Spinoza, y esto es crucial, el mundo mismo es una parte intrínseca de Dios, inseparable de él. Es ahí donde entra el panteísmo, ¿no? No. Esa idea de que Dios está en todo. Exactamente. El panteísmo, en esencia, es la doctrina que identifica a Dios con el mundo. Spinoza argumentaba que Dios y el universo son una y la misma cosa, lo que, como puedes imaginar, chocaba frontalmente con las creencias del judaísmo y el cristianismo de su tiempo, donde Dios es visto como un ser separado y trascendente. Una visión, desde luego, radical. Has mencionado antes la influencia de Descartes y Leibniz en Spinoza. ¿Cómo se manifestó esa influencia en su idea de Dios? ¿Qué tomó de ellos y dónde se apartó? Pues mira, Spinoza adoptó el método racionalista de Descartes, esa idea de que la razón es la principal vía para entender la realidad, como una herramienta fundamental en la búsqueda del conocimiento. Sin embargo, rechazó de plano el dualismo cartesiano, esa separación tajante entre mente y cuerpo, como dos sustancias diferentes. En cambio, propuso una visión monista de la realidad. Imagina que en lugar de dos cosas separadas, como la mente y el cuerpo, Spinoza decía que solo hay una cosa fundamental de la que todo está hecho. Como si fueran, no sé, diferentes canciones que solo son diferentes arreglos de las mismas notas musicales. Yes. Su ética, precisamente, es un testimonio de esta influencia, ya que combina metafísica, teología y epistemología en un intento de ofrecer una comprensión unificada del universo. Y bueno, como comentábamos antes, el estoicismo y otros pensadores heterodoxos también dejaron huella en su peculiar forma de ver la divinidad y el mundo. O sea que la ética es la clave para entender todo su sistema. Y fíjate que el propio título, ética, ya nos da una pista, ¿no? No solo sobre Dios, sino sobre cómo vivimos, sobre cómo debemos vivir. Totalmente. La ética, que se considera su obra maestra, despliega la visión de Spinoza de un universo donde Dios y la naturaleza son indistinguibles. Su estructura es notable, utilizando un enfoque geométrico con definiciones precisas, axiomas autoevidentes y proposiciones que se derivan lógicamente. Busca una certeza casi matemática en sus argumentos. Y el objetivo final de Spinoza era demostrar la unidad fundamental de todas las cosas en una única sustancia infinita. ¿Y el título? Sí, subraya el propósito principal del libro, presentar la visión de Spinoza sobre la ética. Pero, y este es un punto clave, para Spinoza la ética no se puede entender separada de su sistema metafísico y de su particular concepción de Dios. Solo entendiendo la naturaleza de esta única sustancia infinita, que él identifica como Dios, podemos entender cuál es el camino hacia una vida virtuosa y plena. Entonces, hablemos de ese concepto central, ¿no? Dios como la sustancia infinita. ¿Cómo lo argumentaba Spinoza? ¿Cuáles eran sus pruebas o razonamientos principales? Uno de los principios fundamentales de su filosofía es que no pueden existir dos sustancias que compartan el mismo atributo o esencia. Piensa en los atributos como las características fundamentales de una sustancia. Si tuvieran el mismo atributo, no serían realmente distintas. A partir de esta premisa, Spinoza llega a la conclusión de que todo lo que existe en nuestro mundo es, en última instancia, una parte de Dios. Dios no es simplemente una sustancia, sino una sustancia que posee o está compuesta por infinitos atributos. Imagina una entidad con infinitas maneras de ser percibida o entendida. ¿Y cómo se manifiesta esa sustancia infinita en el mundo que percibimos? Porque nosotros vemos cosas separadas, individuos distintos. Claro. Spinoza distingue diferentes maneras en las que Dios existe. Por un lado están los modos infinitos, que incluyen aspectos universales y eternos, como las leyes de la naturaleza, el movimiento y el reposo. Piensa en las leyes de la física, por ejemplo, como aspectos fundamentales e inmutables. Y por otro lado, tenemos los modos finitos, que son las existencias particulares y concretas. Cada persona, cada animal, cada planta, incluso cada idea pasajera en tu mente. Son como olas en el océano de la sustancia divina. Vale, lo entiendo. ¿Y por qué? ¿Por qué es imposible, según Spinoza, que algo exista realmente separado de Dios? ¿Cuál es la clave de su argumento aquí? Para que algo existiera separadamente, esa otra sustancia tendría que tener atributos, una esencia, que fuera diferente de uno de los infinitos atributos o esencias de Dios. Pero claro, como Dios ya abarca la infinitud de los atributos posibles, cualquier otra sustancia estaría limitada y, por lo tanto, no podría existir de forma independiente. En esencia, todo lo que existe en la naturaleza, al ser parte de Dios, es también necesario y está determinado por su naturaleza divina. No hay un fuera de esta única sustancia infinita. Y de ahí su famosa afirmación, ¿no? Esa que resume esta idea de la necesidad. Sí, ese ser eterno infinito que llamamos Dios o naturaleza actúa desde la misma necesidad de la que él existe. Por lo tanto, ninguna sustancia puede existir separada de Dios. Para Spinoza, tanto la materia como el pensamiento están causalmente determinados por esta necesidad divina. Esto lleva a una negación de la libertad humana tal como la entendemos tradicionalmente, como la capacidad de elegir libremente al margen de cualquier causa. Sin embargo, has mencionado antes que en la ética se sugiere una forma de autonomía. ¿Cómo se concilia esa falta de libre albedrío con la posibilidad de ser autónomos? Sí. Spinoza sugiere que podemos alcanzar una especie de autonomía al liberarnos de la influencia dominante de nuestras pasiones. Estas pasiones, como la ira o el miedo descontrolados, nos hacen actuar de manera impulsiva y, por lo tanto, nos esclavizan. Y esta liberación se logra cultivando la virtud a través del conocimiento, ya sea el conocimiento de Dios o de la naturaleza, que para él son equivalentes. Cuanto más entendemos las causas de nuestras acciones y las leyes que rigen el universo, menos somos esclavos de nuestras emociones ciegas. El objetivo ético fundamental es entonces controlar nuestras pasiones y cultivar la virtud mediante la búsqueda del conocimiento racional del mundo y de nuestro lugar en él. A esto se refiere Spinoza como el amor intelectual de Dios, que no es un amor romántico o religioso tradicional, sino una comprensión profunda y racional de la realidad. Pasemos al panteísmo. Has mencionado sus raíces griegas, pero ¿cómo encaja Spinoza específicamente como el gran precursor de esta idea en la filosofía moderna? ¿Qué aportó de nuevo? Bueno, aunque las raíces del panteísmo se remontan a la filosofía griega, con pensadores como los presocráticos y los estoicos, que venían una unidad subyacente en el cosmos, Spinoza es ampliamente considerado el principal precursor del panteísmo moderno por la claridad y la sistematicidad con la que articuló esta visión. Su gran contribución fue articular la idea de que Dios y el mundo no son dos entidades separadas, como un creador y su creación, sino más bien dos aspectos diferentes de una única y misma realidad. De ahí su famosa frase Deus ipsi natura, Dios o naturaleza. Ofreció una fundamentación metafísica detallada para esta unidad, algo que no se encontraba de la misma manera en sus predecesores. Y esta no era solo una teoría abstracta, ¿no? Tenía implicaciones prácticas para cómo debíamos vivir. No. La filosofía de Spinoza buscaba ser integrada en la vida cotidiana, influyendo en los hábitos y las perspectivas de las personas. Su ética es un intento ambicioso de combinar la metafísica, la teología, la epistemología y la psicología humana para lograr esta integración. La salvación, en este contexto, implica expandir nuestra mente hacia una comprensión intuitiva de Dios y de las leyes de la naturaleza, lo que conduce a la felicidad y a la liberación de las pasiones que los perturban. Es un camino de autoconocimiento y de entendimiento del mundo. Otro punto crucial en su filosofía es su negación del dualismo cartesiana y del libre albedrío. Ya hemos hablado del libre albedrío, pero ¿cómo argumentaba contra esa separación radical entre mente y cuerpo que proponía Descartes? Spinoza rechazaba la idea de Descartes de una separación fundamental entre mente y cuerpo como dos sustancias independientes, una pensante y otra extensa. En cambio, él proponía una visión monista donde la mente y el cuerpo no son sustancias separadas, sino dos atributos de la misma y única sustancia. Dios. Imagina una moneda con dos caras. Una es el pensamiento y la otra es la extensión, pero ambas son parte de la misma moneda. Esta concepción elimina la posibilidad de un libre albedrío absoluto, ya que todas nuestras acciones, tanto mentales como físicas, están determinadas por la naturaleza de Dios, la única sustancia que existe. Entonces, si no tenemos ese libre albedrío tradicional, ¿quién tiene Spinoza por libertad? Volvamos a esa idea que mencionaste antes. Para Spinoza, la libertad no es la capacidad de actuar al margen de las leyes naturales o de la necesidad divina, sino más bien la comprensión profunda de estas leyes y la aceptación de nuestro lugar dentro del orden cósmico. Cuanto más conocemos las causas que nos determinan, más libres somos en el sentido de que actuamos de acuerdo con nuestra naturaleza racional en lugar de ser arrastrados por pasiones que no entendemos. Al entender nuestra conexión intrínseca con Dios, podemos liberarnos de las pasiones que nos esclavizan y vivir en mayor armonía con el universo. Es una libertad que viene del conocimiento y de la aceptación. Hablemos ahora de la necesidad y la causalidad en la naturaleza, conceptos centrales en el pensamiento de Spinoza. ¿Cómo encajan en su visión del mundo? En la filosofía de Spinoza, todo lo que ocurre es el resultado necesario de la naturaleza de Dios. No existen eventos aleatorios ni causas finales predeterminadas, como si el universo tuviera un propósito específico marcado de antemano. Cada acontecimiento tiene una causa suficiente que lo precede, y todo lo que existe es necesario en virtud de la esencia infinita de Dios. El universo es un sistema determinista donde cada evento está conectado causalmente con el anterior. ¿Y cómo se relaciona esa visión determinista con la idea de libertad que mencionabas antes? Esa libertad spinoziana. Parece una paradoja. Precisamente, es una concepción diferente de la libertad. La comprensión de la necesidad y de la causalidad es la vía hacia la libertad en el sentido spinoziano. Al comprender nuestra conexión con Dios y las leyes que rigen el universo, podemos actuar de acuerdo con nuestra verdadera esencia, que es racional. Cuando entendemos por qué actuamos de cierta manera, aunque esté determinado, dejamos de ser esclavos de la ignorancia y de las pasiones. Spinoza describe este proceso como el amor intelectual de Dios, una forma de conocimiento que nos permite trascender la perspectiva individual y ver el mundo desde la perspectiva de la eternidad, comprendiendo la necesidad que subyace a todo. Llegamos a la conexión, a la fascinante conexión con Einstein. ¿Por qué creía Einstein en el Dios de Spinoza? ¿Qué encontró en la filosofía de Spinoza que resonó tan profundamente con su visión científica del universo? Es curioso que un científico tan empírico se sintiera atraído por un filósofo tan racionalista. Albert Einstein afirmó repetidamente a lo largo de su vida su creencia en el panteísmo, basado directamente en la obra de Baruch Spinoza. En sus propias palabras dijo: "Creo en el Dios de Spinoza que se revela a sí mismo en la armonía legal del mundo, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de la humanidad". Para un científico como Einstein, enfocado en descubrir las leyes universales que rigen el cosmos, la idea de un Dios que se manifiesta en esa armonía legal debió ser enormemente atractiva. Es una cita muy reveladora, ¿no? Parece que la visión de un universo ordenado por leyes inmutables, en lugar de un Dios personal que interviene en los asuntos humanos, encajaba perfectamente con su mentalidad científica. Absolutamente. Su secretaria, Helen Dukas, incluso mencionó la gran cantidad de cartas que Einstein recibía con preguntas sobre Dios y el sentido de la existencia, preguntas para las que él sentía no tener respuestas definitivas en el sentido tradicional. Sin embargo, una carta privada, subastada hace unos años, reveló su propia lucha por encontrar ese sentido y su persistente creencia en el Dios de Spinoza como el orden subyacente a un universo que, aunque a veces pareciera caótico, era fundamentalmente bello, simple y elegante en sus leyes. Y esa analogía que se le atribuye es muy poderosa, la del niño en la biblioteca. ¿Podría recordarla? Sí, esa imagen de sentirse como un niño entrando en una inmensa biblioteca llena de los misterios del universo con el objetivo de leer solo unos pocos capítulos, ilustra muy bien su humildad ante la vastedad del conocimiento y su enfoque en la comprensión de las leyes fundamentales, en esa armonía legal de la que hablaba, más que en buscar respuestas personales o trascendentales. Esa búsqueda de la armonía del universo, ¿cómo influyó en la visión de Einstein sobre la relación entre ciencia y religión? Porque a menudo se ven como campos opuestos. Einstein veía el universo como una manifestación de orden y armonía, lo cual se alineaba perfectamente con la filosofía de Spinoza. Su búsqueda incansable de las leyes fundamentales del cosmos lo convenció de que el universo no era un lugar caótico, sino un sistema coherente. Esta perspectiva influyó en su manera de entender la relación entre ciencia y religión, viéndolas no como entidades en conflicto, sino como formas complementarias de explorar el mismo misterio fundamental, la naturaleza del cosmos. La ciencia proporcionaba las herramientas para entender las leyes, mientras que la religión, en su visión influenciada por Spinoza, ofrecía una perspectiva filosófica sobre esa inmensidad y ese orden subyacente. Y en cuanto al sentido de la vida, algo que preocupa a tanta gente, ¿Cómo se entrelazaba la filosofía de Spinoza con las reflexiones de Einstein sobre este tema? Para Einstein, reflexionar sobre el sentido de la existencia era una parte integral de su vida, tan fascinante como la propia ciencia. Aunque decía no tener respuestas definitivas en el sentido tradicional, sus escritos revelan una profunda curiosidad por los misterios del universo y el papel de la humanidad en él. La concepción de Dios de Spinoza, al ver la naturaleza como una expresión de un orden divino y armonioso, influyó en su enfoque. Einstein creía que el significado de la vida estaba ligado a la búsqueda del conocimiento y la comprensión del cosmos, así como a la importancia de la ética y la responsabilidad humana dentro de ese orden natural. No se trataba de buscar un propósito trascendental impuesto desde fuera, sino de comprender nuestro lugar en el universo y actuar de manera ética dentro de él. El tercer documento que mencionamos al principio profundiza en la perspectiva de Spinoza sobre Dios, los afectos y la naturaleza del sufrimiento. Después de hablar tanto de su concepto de Dios y su conexión con Einstein, ¿qué nos revela esta fuente adicional sobre cómo entendía Spinoza nuestras emociones y el dolor? Este texto refuerza la idea central de Dios como la única sustancia infinita con infinitos atributos, cada uno expresando un aspecto eterno de su naturaleza. Un punto crucial que subraya es que Dios es la única causa de sí mismo. Todo lo demás deriva de una causa externa dentro de esa misma sustancia divina. De ahí la conclusión de que solo una sustancia, Dios, puede existir. En este contexto, nuestras emociones y sufrimientos también deben entenderse dentro de este marco. ¿Y esa infinitud y eternidad de Dios, cómo la explica Spinoza en relación con nuestros sufrimientos finitos y temporales? ¿Hay alguna conexión? Spinoza argumenta que Dios es infinito y eterno porque nada tiene el poder de limitarlo. La finitud, de hecho, se considera una negación del ser. Una limitación. Y es inmutable porque nada puede alterarlo, siendo un todo indivisible, no una composición de sustancias. Además, nada puede obligar a Dios a ir en contra de su naturaleza. No es libre en el sentido ordinario de poder elegir arbitrariamente, sino más bien incompelido, actuando siempre de acuerdo con su propia necesidad. En cuanto al sufrimiento, Spinoza lo ve como resultado de nuestra falta de comprensión de esta realidad eterna e infinita. ¿Y qué pasa con los atributos de Dios, como el pensamiento y la extensión, en relación con cómo experimentamos el mundo y nuestras emociones? Los describe como eternos e infinitos, surgiendo por sí mismos. Los modos de Dios, que son sus expresiones particulares, como nuestros cuerpos y nuestras mentes, son finitos y determinados, derivando de sus atributos. Es importante destacar que estos modos no preceden ni existen fuera de Dios. El pensamiento y la extensión son atributos de Dios, lo que significa que nada puede concebirse sin Él. Las cosas que piensan existen dentro de Dios y expresan su atributo del pensamiento, mientras que la extensión también es un atributo divino, equiparando a Dios con la naturaleza, una sustancia corpórea que provee el espacio para sus modos físicos. Nuestras mentes y cuerpos son, por lo tanto, modos finitos, estos atributos infinitos. ¿Cómo entiende Spinoza la mente y el cuerpo humanos? ¿Y cómo surgen ahí los afectos y el sufrimiento? La mente humana existe a través del atributo del pensamiento de Dios como un modo determinado, no como una mezcla de atributos independientes. El cuerpo humano, por otro lado, existe a través del atributo de la extensión, compuesto por cuerpos más pequeños en reposo o en movimiento. Los afectos como la alegría y la tristeza son definidos por Spinoza como modificaciones del cuerpo y a la vez ideas de esas modificaciones. El artículo también aborda específicamente la naturaleza del sufrimiento. ¿Cuál es la perspectiva de Spinoza sobre por qué sufrimos? Sí, Spinoza define los afectos como ideas externas que pueden fluir en nosotros. El deseo es inherente, un esfuerzo por continuar existiendo. La alegría es un paso hacia un estado de mayor perfección o capacidad. Y la tristeza, un paso hacia un estado menor. Crucialmente, Spinoza sostiene que Dios es perfecto y no es a causa de la tristeza. La tristeza surge de la ignorancia o de una falta de comprensión de las causas del dolor y de nuestro lugar en el orden natural. Dios, al ser perfecto y eternamente activo, no puede causar ideas inadecuadas que son la fuente de la tristeza. Creer que Dios causa el sufrimiento es una superstición nacida de nuestra ignorancia. El verdadero conocimiento o el amor intelectual de Dios, que es la comprensión racional de la necesidad y la unidad de todas las cosas, es el camino para superar la tristeza y alcanzar una mayor alegría y paz interior. Bueno, pues ya llegamos al final de esta inmersión profunda. ¿Cuáles serían las principales conclusiones que deberíamos llevarnos sobre la concepción de Dios de Spinoza? Su conexión con Einstein y su visión sobre nuestras emociones. En resumen, la revolucionaria concepción de Spinoza de un Dios inseparable del mundo natural, su resonancia con la visión científica del universo de Einstein, que buscaba leyes y armonía, Y la idea de que nuestras emociones, incluido el sufrimiento, surgen de nuestra comprensión limitada de esta realidad unificada. Ese momento, de comprender una realidad divina, no personal, pero omnipresente, que se revela en el orden y la armonía de las leyes naturales, y cómo vernos a nosotros mismos como parte de esa totalidad puede cambiar nuestra perspectiva. Exacto. La idea que somos parte de esta sustancia infinita plantea una perspectiva muy diferente sobre la relación entre la humanidad, la naturaleza y el concepto de lo divino. Nos invita a buscar la comprensión racional como una vía hacia la libertad y la superación del sufrimiento. Y para que sigas explorando estas ideas tan fascinantes, recuerda hacer clic en el enlace que se encuentra debajo de este audio para escuchar un audiolibro completamente gratis gracias a Audible. No te pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora en el enlace.